me sobre el valor para decirte un adiós y no quedarme callado. Cuando te pueda decir que nada quiero de ti, que ya me voy de tu lado. Cuando te sobra el coraje, hasta te hierve la sangre, nadie te grita en la calle. Por un poquito de amor se pierde la dignidad y hasta te vuelves cobarde. Ya puedo decir adiós, al fin que mi corazón ahora tiene el valor de ya no ser un cobarde. Si hubiera un poco de amor, existiría una razón y a mi pobre corazón le pediría que se calle. Cuando te sobra el coraje, hasta te hierve la sangre, nadie te grita en la calle. Por un poquito de amor se pierde la dignidad y hasta te vuelves cobarde. Ya puedo decir adiós, al fin que mi corazón ahora tiene el valor de ya no ser un cobarde. Si hubiera un poco de amor, existiría una razón y a mi pobre